Buen día, ¿tu nombre? Enrique Cabanillas. Bueno, primero darte las gracias por darnos la opinión. ¿Cuál es tu cargo dentro del Poder Judicial? Soy encargado de todos los depósitos de limpieza de la provincia. ¿Cuánto hace? Encargado estoy hace solo, estoy hace 15 años y en total son 25 años. ¿Y por cuánto? ¿Cuánto estás cobrando? Y yo cobro 700 mil pesos por mes. ¿Y vos estás encargado de todos los depósitos? Todos los depósitos. Están todos los depósitos colgados del mío. Yo transfiero, hacen las compras, me las dan a mí y yo las distribuyo en toda la provincia. Bueno, no voy a opinar nada. No, no opinás. Si querés acá nada. Opinás vos. No. Yo laburo acá hace 28 años. Entré lavando baños y ahora estoy de encargado de todo. Pero ves que no, nadie te tiene en cuenta. Sos un número dentro del Poder Judicial. Sí. Hagas lo que hagas, sos un número. Un gasto para ellos. Sos un número que gasta. Cualquiera entra en la variación salarial de los jueces, porque si te pones a ver el presupuesto del Poder Judicial, está dividido en entre los salarios de los magistrados y funcionarios, los salarios nuestros, las compras de materiales de papelería, de limpieza, de mantenimiento de vehículos, y vos tenés en más del 75% del presupuesto del Poder Judicial son sueldos de magistrados. Lo que queda, el otro 25, lo tenés que dividir entre sueldos del personal administrativo, de maestranza, de mantenimiento, choferes, materiales para materiales de oficina, materiales de limpieza, maquinarias de limpieza, y no dan los números para eso. Había algo que me contaste con respecto al personal de limpieza y maestranza, que sí. Es ese horario especial que tiene, contando. Claro, tienen, todos somos full time dentro del Poder Judicial. Pero, a ver, a cualquier hora o cualquier día te pueden notificar para que labures en contraturno o labures doble o para hacer mudanzas, para hacer limpiezas especiales, para hacer un montón de cosas, que eso, como sos full time, era full time, no sé, era haciendo, no te lo pagan de más. Acá no hay mayor dedicación, no hay horas extras, no hay nada. Acá es todo por el mismo precio. Claro, y esas horas extras no te las... gratis, son gratis. Claro. Todo el trabajo es gratis porque son full time. Bueno, la última. Sí. Acá te estás enfrente del gobernador. Estás enfrente del gobernador ahora. ¿Qué le dirías al gobernador con respecto a tu sueldo? Primero, que nos tenga en cuenta. Segundo, que aumente los sueldos, nos devuelva lo del 2020 que nosotros no lo recibimos y ellos sí lo recibieron. Pues en el 2020 lo recibieron todos los jueces, todos los funcionarios, todos los magistrados, todos funcionarios. Todos recibieron un aumento, nosotros no recibimos un mango. No se nos tuvo en cuenta ni la electricidad, ni los equipos que tuvimos que comprar para laburar en el encierro, ni las líneas de teléfono que hemos utilizado, ni las líneas de internet que hemos utilizado. Y además, el riesgo que corrimos, varios, no te digo todos, pero varios, en la parte logística, para ir y mantener andando todo el sistema del Poder Judicial. Bueno, dentro de la pandemia, yo he tenido que ir a hacer la provisión de los distintos depósitos, o sea, sacar de mi depósito, preparar los pedidos, dejar todos los recibos de los pedidos y que fueran a buscar de las circunscripciones. Eso no se tuvo nunca en cuenta. Aparte de eso, yo le diría que se sincere con el gobierno nacional y le diga la verdad de lo que está pasando en Mendoza. Porque todos dicen que el presidente se rasga la vestidura diciendo que ha cambiado, que los salarios han recuperado algo. Sí, le están ganando la inflación. Sí, sí. La inflación, ¿sabes qué? Es mentira también, porque, a ver, no puedes estar trabajando para comer nada más y para pagar los impuestos. Y si te alcanza a pagar un alquiler, vos tenés que trabajar para recrearte, para poder avanzar, para poder mantener a tu familia bien, para poder comprarte ropa, para poder, no sé, salir al cine aunque sea una vez, o ir a cenar alguna vez. Pero ahora no, es cobrar y pagar, punto. No te sirve para nada más. Bueno, en fin, el gobernador te agradece, no sé si querías decir algo más, ahí están, nos están haciendo señas, la plata. Sí, ya le pregunté cuánta plata estás cobrando. Bueno, te agradezco. Muchísimas gracias. No, un placer.